A través de este pequeño podcast estaré justificando la curaduría titulada Cuerpa. Este es un sitio web creado específicamente para hablar acerca de la normalización de los cuerpos con sobrepeso, la gordofobia y cómo estas personas a lo largo de los años han sufrido una discriminación silenciosa. El repertorio de fuentes es de 20 y son muy variadas entre autores, artículos periodísticos y sobre todo recursos como conferencias o charlas TED que hablan acerca de este tema y la relevancia que se tiene al respecto. Ahora, la estructura de la curaduría es, como se mencionó en un inicio, un sitio web y se divide a través de dos tipos de contenidos. El primero es contenido sonoro, en donde a través de pequeños podcasts se llevan a cabo discusiones con algunos autores dentro del repertorio de justificación de fuentes. Y la otra parte del contenido son pequeños artículos que también están compuestos de imágenes e ilustraciones creadas específicamente para llevar a cabo una reflexión con la otra parte de los autores y en torno al tema tener una exposición de qué es lo que está pasando, cuál es el contexto de la problemática, qué es lo que se dice. Tenemos dos ejemplos dentro de la curaduría de discriminación laboral por los cuerpos con sobrepeso, por ejemplo, y sobre todo cómo el sexo femenino es quien sufre aún más de esta problemática. Es quienes están más discriminadas dentro de este sistema y por eso todo esto en conjunto se expone a través de estos medios. La razón por la cual he decidido llevar a cabo este tema dentro de la curaduría fue por la relevancia que se tiene después de la pandemia por COVID-19. El encierro marcó un antes y un después en el activismo a favor de la normalización de los cuerpos con sobrepeso, con recursos como tendencias, como el hashtag BodyPositive en Instagram o TikTok, donde las personas compartían su cuerpo sin miedo, con toda la seguridad del mundo, para entonces demostrar a las personas que un cuerpo sano no se ve únicamente delgado o apegado a los estereotipos que se tienen, sino que la gordura es otro tipo de cuerpo y se tiene que ver como algo totalmente normal. Por eso estas comunidades digitales a través del encierro que se fueron haciendo más y más y más grandes son muy importantes y muy relevantes para mí exponerlas dentro de esta plataforma a través de los medios que estoy mencionando. A lo largo de esta investigación se utilizaron distintas fuentes, entre ellas tenemos al autor Arango León, Viveros, P-Hooks, Chacón Gordillo, el sitio web Greenshaw, Squire, Ford y Green, Grevilla, Castillo Enrique, Jenkins, María Manjavacas, Diana Matilla, Moon Moon Shum y Grace Conde Rodríguez, Piñeiro Magdalena, Serrano Ana. Tenemos una TED Talk de Magda Piñeiro, el sitio web Tentaciones, Rosario Torres, la UNAM, y finalmente María de Jesús Vargas Valderas. La música que se integra en los contenidos publicados dentro de la curaduría es obtenida de la librería musical de YouTube con música libre de derechos de autor. Las imágenes son obtenidas de Unsplash, un sitio web donde ofrece imágenes libres de derechos de autor igualmente. Seguido de este podcast, en la sección web tenemos acceso a la tabla de justificación de fuentes, donde podemos ver específicamente las fuentes abordadas dentro de la curaduría, su dirección para poder consultarlas y finalmente una pequeña descripción acerca de cada una.